Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es una miniserie para televisión anglo-italiana del año 1977 que dramatiza el nacimiento, vida, misterio, muerte y resurrección de Jesús según los relatos de los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento, con una duración de 381 minutos, o sea, 6 horas y 21 minutos. Fue producida por Sir Leo Grade y Vincenzo La Bella y dirigida por Franco Zeffirelli sobre un guion escrito por Anthony Burgess, Suso Cecchi D'Amico y Franco Zeffirelli, cuya música fue compuesta por Maurice Jarret, con fotografía de Armando Nannuzzi y David Joaquin, y estuvo a cargo del montaje Reginald Mills. Este telefilme se rodó en Túnez y Marruecos, con un elenco de estrellas tanto europeas como estadounidenses. Se estrenó el 27 de marzo de 1977 en la cadena de televisión británica ITV y el 3 de abril de 1977 en la cadena estadounidense NBC con motivo de la Semana Santa. Siendo estrenada en los cines argentinos en 1978 en dos partes, y así la vimos oportunamente en nuestro cine Gran Odeón de Concordia en diferentes funciones. La primera parte de 143 minutos, o sea 2 horas 23 minutos, contó con los siguientes intérpretes: Robert Powell, Olivia Hussey, Anne Bancroft, James Mason, Valentina Cortese, Christopher Plummer, Michael Yor, Peter Ustinov, Ian Hall, Fernando Rey, Donald Plasans, Ian McShane, James Earl Jones, Cyril Cusack, Ian Bannen, Claudia Cardinale, Regina Bianchi, Giorgo Boyagis, Marina Berti, Oliver Tobias, Tony Vogel, Tony Lobianco, Jonathan Adams, Mark Eden, Tim Pierce, Renato Montalbano, Renato Russell, Derek Goffrey, John Eastman, Stevie Gardner, Martin Benson, Paul Curran, Pino Colizzi, Christopher Reich y Jonathan Mueller. Para la segunda parte de 137 minutos, 2 horas 17 minutos, se agregaron los actores Ernest Borgnine, Stacy Keach, James Farentino, Laurence Olivier, Rod Steiger, Anthony Quinn, Ralph Richardson, Lee Montague, Ken Jones, María Carta, Roy Holder, Robert Beatty, Robert Davy, Norman Bowler, Peter Harlowe, Francis DeWall, Simon McCorkindale, Nancy Nevinson y Bruno Barnabé. Esta miniserie sigue siendo la favorita de la Semana Santa en la mayoría de los países católicos. El canal chileno TVN ha emitido esta miniserie de forma completa todos los años desde 1982 en el Viernes Santo, como parte de la programación de Semana Santa, y lo debe estar haciendo hoy. También han hecho lo mismo en Costa Rica por Teletica y en Colombia por el canal Caracol y City TV. El único país que la censuró fue Egipto, luego de varias presiones de grupos conservadores que cuestionaron el relato y la legitimidad de algunas oraciones. Se buscó un enfoque bastante naturalista, presentando a Jesús como alguien bondadoso y comprensivo, restando importancia a los efectos especiales cuando se representan los milagros. Los episodios cristianos familiares se presentan en orden cronológico, los esponsales y más tarde el matrimonio de la Virgen María y José, la Anunciación, la Visitación, la circuncisión de Juan el Bautista, la Natividad de Jesús, la circuncisión de Jesús, el censo de Quirino, el viaje a Egipto y la matanza de los inocentes, Jesús hallado en el tiempo, el bautismo de Jesús, la mujer sorprendida en adulterio, Jesús ayudando a Pedro a pescar, la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, 11, 32, un diálogo entre Jesús y Barrabás no bíblico, la cena, Mateo 26, 17, 30, el sermón de la montaña, la reunión con José, Animatea, la curación del ciego en la piscina, la resurrección de Lázaro, Juan 11:43, la alimentación de los 5.000, la entrada en Jerusalén, Jesús y los cambistas, la última cena, la traición de Judas, Pedro negando a Cristo y arrepintiéndose de ello, la sentencia de Jesús por Pilatos, la pasión narrativa de Juan en Juan 18:19, incluida la agonía en el huerto, el Vía Crucis, la crucifixión de Cristo, Nicodemo, interpretado por Laurence Olivier, recita el siervo sufriente de Isaías 53:3-5, imponente ante Mesías crucificado, el descubrimiento de la tumba vacía y la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos. La historia de la película concluye con el personaje no bíblico Serad y sus colegas mirando con desesperación a la tumba vacía. Cuando la Iglesia Católica se enteró de la magnitud de esta producción, intentó supervisar los pasos y detalles del rodaje, pero no tuvo éxito. Además, los sectores conservadores comenzaron a observar de cerca a Robert Powell, pues sentían que debía ser alguien a la altura de Jesús. Las presiones hacia el actor, aseguran, habrían incidido en que determinara pedirle matrimonio a su novia en aquel entonces. La película alcanzó fama y fue muy bien evaluada por la crítica, pero sin duda quien más llamó la atención fue Robert Powell interpretando a Jesús. El actor durante años no pudo volver a usar barba y pelo largo, un look que aseguró que le acomodaba bastante, pues mucha gente al verlo se le acercaba a pedirles autógrafos y fotografías. Hasta pensaban que se trataba del mismísimo Jesús y le pedían milagros. Lo cierto es que Powell volvió a la actuación con una idea de borrar la noción de que era Jesús. No volvió a utilizar el pelo largo o llevar la barba, como en el largometraje de Zeffirelli. A Robert Powell casi nadie lo conocía antes de que se presentara al casting para el papel de Jesús de Nazaret. Se barajaron para interpretar a Jesús los actores Al Pacino y Dustin Hoffman. Sin embargo, los productores dedujeron que ni Hoffman ni Pacino, a pesar de su enorme talento, se parecían a la imagen que había de Cristo en Occidente. Mientras que Robert Powell tenía unos poderosos ojos azules que servían aún mucho mejor y la actuación que le hizo al director Franco Zeffirelli en el casting fue tan buena que le valió ser tenido en cuenta porque, aunque les cueste creerlo, Robert Powell estaba considerado para interpretar a Judas, pero terminó siendo Jesús por esas circunstancias favorables y más aún, porque en los ensayos previos a la grabación, Robert Powell se protegía del fuerte sol del verano en Túnez con una túnica y al observarlo Zeffirelli tuvo una revelación. Él era la viva imagen que se le tenía de Jesucristo en Occidente. Sin pensarlo dos veces, se decidió que en vez de Judas, Robert Powell sería Jesús. El único problema, una vez que fue seleccionado para el papel de Jesús, fue tener que lidiar con el hecho de que Robert convivía en pareja con su novia, la actriz Barbara Lord, sin haber contraído matrimonio desde hacía 3 años, relató el periodista Quentin Falk en su libro Extraños momentos en la historia de la televisión. Después de que se conoció que sería el Mesías, los titulares de los periódicos anunciaban Jesús vive en pecado con su novia. Por ello, el productor Cyril Leugrade de férreas y ortodoxas creencias cristianas, lo obligó a casarse con ella de inmediato para evitar todas esas críticas y absorber al personaje sin ningún tipo de comentarios adversos, agregó Quentin Fall en su libro. El rodaje se retrasó 5 días mientras Leo Grady llegaba a Túnez para organizar una boda relámpago. Zeffirelli es conocido como un exigente director de cine y de ideas severas. Se le metió en la cabeza que Jesús no debía parpadear en ninguna escena, y tanta fue su obsesión con ese detalle que le solicitó a la producción vigilar muy bien las grabaciones. Donde no lo exigió fue en las escenas de la crucifixión. Además, al equipo de vestuario le prohibió confeccionar ropa blanca para los personajes. Extraño detalle, ya que en la mayoría de las películas bíblicas se utiliza mucho el color blanco. Seguramente quiso diferenciar su trabajo. Para encarnar a Jesús, Robert Powell vivió un verdadero vía crucis. Con una estricta dieta de avellanas y agua, bajó 5 kilos en 22 días para llegar al peso ideal que exigía su personaje. Pero los problemas para el actor inglés apenas empezaban. Estudió tan a fondo y profundizó tanto a Jesús que sus amigos dijeron que había momentos en que Robert Powell se creía el Cristo. Además, las exigencias actorales de Zeffirelli lo llevaron a crear un método en el cual no necesitaba parpadear durante 7 minutos. Por ese detalle, la mirada del actor cobraba tal intensidad que se convertiría con el tiempo en el rostro oficial de Jesús. Con el tremendo éxito de la miniserie, Robert Powell, con sus 33 años, supuso que su carrera sería espectacular y exitosa. Pero no fue así. Durante 2 años tuvo que ir al psiquiatra por el síndrome mesiánico que había adquirido durante el rodaje. Una vez se recuperó, la fiebre que había despertado su actuación se había apagado. Nadie lo contrataba. Nadie quería tener en su película al hombre que todos consideraban era Jesucristo. El rostro de Robert Powell comenzó a adornar las casas, las iglesias, los centros de oración de miles de lugares católicos alrededor del mundo. Y pasó de ser un blanco codiciado de todos, autógrafos y hasta pedidos de milagros, a casi un desconocido que se ha refugiado en la literatura y está alejado de las cámaras. A 43 años del estreno de la miniserie Jesús de Nazaret, el rostro de Robert Powell sigue siendo considerado la versión moderna de cómo se piensa en Occidente sobre la imagen de Jesucristo. El actor británico, que ahora tiene 75 años, se ha alejado de los sets de grabación y se ha concentrado en su intento de escribir novelas. Creo que esa película tuvo un impacto tan profundo en la cultura debido a que supimos alcanzar a todas las audiencias y a que no fuimos tan específicos en nuestra aproximación a Jesús, dijo Robert Powell en una entrevista al canal History Channel. No queda rastro alguno de ningún síndrome mesiánico. De lo único que se arrepentirá fue de haber arruinado su carrera como actor al ser encasillado para siempre en el todopoderoso y bienaventurado Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y esta es la historia de Jesús de Nazaret, que en una miniserie filmó Franco Zeffirelli y que será eterna.